Hola, bienvenidos. Podcast de Educar Chile. Preparemos la PSU. Módulo 4. Lengua castellana y comunicación. Eje temático, lengua castellana. Jóvenes chilenos, no tengáis miedo de mirarlo a él. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No. Es más de eso. ¿Qué es? ¿Es un profeta? Sí. Pero es más aún. Es un reformador social. Mucho más que un reformador. Mucho más. Este es, amigos míos, el mensaje de vida que el Papa quiere transmitir a los jóvenes chilenos. Buscad a Cristo, mirad a Cristo, vivid en Cristo. Este es mi mensaje. En este módulo nos corresponde abordar el discurso emitido en situación pública de enunciación, y lo que acabamos de escuchar es un ejemplo de ello. No se trata de un discurso público, sino de la utilización de todos los tipos anteriores de discurso en una situación comunicativa pública, esto es, que trasciende el ámbito de lo privado. ¿Verdad que queréis rechazar el ídolo de la riqueza, la codicia de tener, el consumismo, el dinero fácil? ¿Verdad que queréis rechazar el ídolo de poder como dominio sobre los demás, en vez de la actitud de servicio fraterno de la cual Jesús dio ejemplo? ¿Verdad que queréis rechazar el ídolo del sexo, de placer? El placer que frena a vuestros anhelos de seguimiento de Cristo por el camino de la cruz que lleva a la vida. El ídolo que puede destruir al amor. La fe en Cristo nos enseña que vale la pena trabajar por una sociedad más justa, que vale la pena defender al inocente, al oprimido, al pobre. Joven, levántate, ten fe en la paz, tarea ardua, tarea de todos. No caigas en la apatía frente a lo que parece imposible. En ti se agitan las semillas de la vida para el Chile del mañana, el futuro de la justicia, el futuro de la paz. Pasa por tus manos y surge desde lo profundo de tu corazón. Sé protagonista en la construcción de una nueva convivencia, de una sociedad más justa, sana y fraterna. Entendemos por discurso público aquel en el cual se desarrolla un tema de interés para un gran número de personas. Su emisor, por lo general, está investido de autoridad y alcanza mayor eficacia cuando comparte con el receptor algún grado de conocimiento con respecto a la realidad que refiere este discurso. En el ejemplo anterior, seguramente reconociste la voz de quien emitió el discurso en el contexto en que lo dijo. ¿Te acuerdas? Cuando Juan Pablo II visitó Chile en abril de 1987 y se dirigió a los jóvenes en el Estadio Nacional. Quizás eras muy chico, pero no por ello este discurso te resulta lejano. Asimismo, el carácter público de un discurso obedece en la mayoría de los casos a la cobertura, mediática o de otro tipo que reciba. Y vaya que fue mediática la visita del Papa. Si no, pregúntale a tus papás. Situación comunicativa. Para poder tratar el discurso enunciado en situación pública de comunicación, es necesario, primero, considerar el contexto donde se concreta o materializa la interacción comunicativa, que supone la emisión y recepción de discursos de acuerdo a un código lingüístico común. Como vimos en el módulo 1, y de acuerdo a la perspectiva de Jacobson, podemos comentar algunos de los factores y funciones presentes en la situación comunicativa. Interlocutores, es decir, emisor o emisores y receptor o receptores, circunstancias, contexto, intención comunicativa y tema o mensaje. Participantes o interlocutores de la comunicación. Los participantes de la comunicación pueden adoptar la función de emisor o de receptor durante el proceso comunicativo. Emisor. Es la persona que en circunstancias específicas emite un discurso con una intención comunicativa que se puede reconstruir a partir del análisis e interpretación del mensaje. El emisor puede encarnar distintos roles sociales que se expresan en los discursos que emite. Por ejemplo, si el hablante es un padre, su mensaje evidenciará esa condición en un habla que la registra a través de marcas léxicas. En cambio, si el mensaje es articulado por un emisor que desempeña el papel de un trabajador, su habla revelará ese rol frente a un sindicato o un empleador. Receptor o destinatario. El receptor es la persona a quien va dirigido el mensaje y por ello es el factor que orienta la intención comunicativa del emisor. En efecto, este último organiza su discurso de acuerdo con las características de su destinatario al que modeliza. El receptor también adopta diversos roles sociales. La diferencia es que estos roles son asignados por el emisor. Este último necesita identificar las probables características de su destinatario para que su mensaje alcance efectividad. Sin duda, una de las más importantes es el papel social que el emisor le asigna al receptor, pues en este descansa el veredicto sobre el asunto o materia pública tratada. Esta puede asumir tres modalidades: judicial, deliberativa o epidíctica. Vituperio o alabanza. En la primera, judicial, la materia discursiva aparece sancionada por el emisor, quien la comunica a los jueces en un marco legal, quienes, a su vez, deben decidir sobre la pertinencia o no pertinencia de la defensa o acusación. La segunda, deliberativa, en cambio, está dirigida a una asamblea en la medida en que porta una res pública, esto es, asuntos o materias propias de una comunidad que debe dictaminarlas. Actualmente, el rol que desempeña el Senado y la Cámara de Diputados en nuestro país. Finalmente, el discurso emitido en situación pública puede contener tanto una intención descalificadora, derogatoria, como de alabanza, elogio, que la comunidad debe reconocer y conocer por su importancia social. Relaciones entre emisor y receptor. La comunicación se lleva a cabo exitosamente cuando el emisor y el receptor tienen un conocimiento compartido de la realidad. Dicho conocimiento se logra en la medida en que los interlocutores consideran en el proceso comunicativo aspectos como la edad, la profesión, el nivel cultural, el nivel de conocimiento sobre el tema, los intereses e inquietudes, los sentimientos, entre otros. Lo mismo pasa con el papel social que adoptan los participantes y su nivel de cooperación para que el proceso comunicativo se realice adecuadamente. Circunstancias. Las circunstancias en que se realiza la comunicación aluden al espacio y al tiempo en que el proceso comunicativo se efectúa. El espacio es el lugar social en que se produce el fenómeno comunicativo y que incidirá en las características de éste. Así, por ejemplo, la actuación lingüística del emisor en una sala de clases es diferente a la que realiza en una habitación de su casa. El tiempo en el que se efectúa la comunicación puede ser de dos tipos, simultáneo o diferido. El primero corresponde al momento en que el emisor y el receptor coinciden temporalmente. En cambio, el tiempo diferido aparece cuando el emisor elabora el mensaje en un momento diferente al de la recepción de éste. No sé si te has fijado, pero en las noticias, cuando van en directo los periodistas, por ejemplo, ese sería un tipo de comunicación simultáneo, en que el periodista directamente le habla al público y al centro de noticias, por ejemplo. En cambio, cuando se prepara una nota, un reportaje, y pareciera que va en directo, pero no está en directo, por ejemplo, cuando hay un corresponsal en una guerra, ahí el mensaje y el tipo de comunicación sería diferido. Ahora, la comunicación diferida en el tiempo es propia de la modalidad escrita, ya que el emisor escribe su texto en un tiempo anterior al momento de la recepción del mensaje. En consecuencia, la alternancia de roles entre los interlocutores es prácticamente imposible. En cambio, en la modalidad oral, los participantes de la comunicación están presentes y, por consiguiente, esta es simultánea y el intercambio de roles se manifiesta de manera espontánea. Aun cuando se ha afirmado que la modalidad oral facilita el intercambio de roles, en ciertas situaciones comunicativas orales no existe la posibilidad de intercambiarlos. Un ejemplo de ellos es cuando se realiza una conferencia, ya que el conferencista es siempre quien emite el mensaje y la audiencia quien lo escucha. Con respecto a las circunstancias, aunque existen variaciones sociales y culturales en la situación contextual, algunas características de estas no siempre son relevantes. Esta distinción es importante tenerla presente al momento de enfrentarnos al análisis crítico de cualquier discurso. El género, la edad, la clase social, la educación, la posición social, la afiliación étnica y la profesión de los participantes son con frecuencia relevantes. Por otro lado, la altura, el peso, poseer licencia de conducir, raramente son factores importantes. Lo mismo sucede con los roles sociales. Algunos de ellos y las relaciones sociales que estos establecen son por lo general centrales. Por ejemplo, ser amigo o enemigo, tener poder o no, ser dominante o dominado. Otros roles, en cambio, parecen tener un impacto menos sistemático tanto sobre el texto y el habla utilizada como en su comprensión, como por ejemplo ser primero o último, ser amante del cine o del teatro, etc. Los tipos de participantes integran y forman parte del contexto comunicativo. Las personas adaptan lo que dicen, cómo lo dicen y cómo interpretan lo que otros dicen, en función de sus roles e identidades sociales, junto a los papeles que adquieren los otros participantes. Por ello, el análisis del contexto debe considerar estos aspectos, pues su interpretación descansa en estos presupuestos. En definitiva, el estudio del contexto debe incorporar diversas dimensiones del marco de una situación social, tales como el tiempo, el lugar o la posición del hablante, así como, quizás, algunas otras circunstancias especiales del ambiente físico. Respecto al tiempo, muchos géneros del discurso están ambientados en períodos temporales específicos, como el caso de reuniones, sesiones o clases. En relación al lugar, algunos participantes están típicamente en el frente, como los docentes y conferencistas, o situados en una posición más elevada que otros, como los jueces, manifestando esta condición con verbos, pronombres y otras expresiones apropiadas dentro del paradigma lingüístico que constituye el código de la lengua empleada. Por otro lado, las expresiones deísticas de lugar y tiempo, hoy, mañana, aquí, allí, etc., necesitan estos parámetros contextuales para ser interpretables. Asimismo, el marco comunicativo puede adquirir también una condición privada o pública, operar con un registro informal o formal, o asumir un carácter institucional, como en el caso de los discursos que están marcados por el hecho de que se realizan en el hogar o en la oficina, en los tribunales, en el hospital o en el aula. Algunos géneros discursivos solo pueden actualizarse en un ambiente institucional apropiado. Los contextos institucionales presentan, además, la utilería u objetos típicos que pueden ser necesarios para su puesta en escena, tales como uniformes, banderas, mobiliarios especiales, instrumentos, etc. Las salas de audiencias de los tribunales, las aulas y los sitios de prensa, entre muchos otros lugares, cuentan con este tipo de objetos. Nótese que se vuelven parte del contexto solo cuando su presencia está sistemáticamente marcada en la interacción verbal o en los géneros discursivos presentes en estas situaciones. Intención comunicativa. La intención comunicativa es el propósito que persigue el hablante con la emisión de su discurso. Esto significa que el emisor, a través de su mensaje, busca producir un efecto en el receptor. Sin embargo, no siempre el discurso declara explícitamente la intención del emisor. Esto se produce porque muchas veces los mensajes son indirectos, las circunstancias en que son emitidos no contribuyen a su comprensión y el conocimiento compartido entre emisor y receptor no es equivalente. Por consiguiente, en algunas ocasiones, la tarea de reconstruir la intención comunicativa del hablante por parte del receptor se hace extremadamente dificultosa. Para evitar lo anterior, es necesario que el emisor considere todos aquellos aspectos de la situación comunicativa que son relevantes para que el receptor pueda interpretar adecuadamente su intención comunicativa y así lograr una comunicación efectiva. Tema. El tema corresponde al contenido que se desarrolla en el discurso. La diversidad de temas que se pueden abordar en los discursos es enorme y su selección tiene relación con la intención comunicativa del hablante. En el caso del discurso enunciado en situación pública de comunicación, hay temas que pueden ser de interés para la comunidad. Otros, en cambio, son relevantes para un grupo reducido de personas, por lo que estarían clasificados en el ámbito de lo privado. Situación comunicativa pública. Una situación comunicativa es pública cuando el tema desarrollado en el discurso puede ser conocido por un grupo o una colectividad. También define su carácter público el hecho de que el tema del discurso sea de interés para dicha comunidad. Por otra parte, el lugar en que se emiten estos discursos también es frecuentemente público: iglesias, calles, congresos, plazas, etc. Sin embargo, en ciertas circunstancias, algunos espacios privados se utilizan para emitir un discurso que está destinado a un receptor colectivo. Aló, aló, aló, aló. Situación de enunciación pública propuesta por el programa de estudio de cuarto año medio. El emisor está investido de autoridad, de representatividad o de competencia ética o cognitiva sobre un tema de interés para la comunidad. Se dirige a un receptor masivo que se motiva por el contenido que desarrollará el emisor. Se entiende que en estos casos existe una relación de jerarquía en que el emisor está por sobre el receptor. Como se mencionó previamente, el tema o materia de estos discursos es de interés para la comunidad y por ello es necesario que sea emitido. A través de su actualización, se informa de contenidos de interés de un grupo social o se delibera acerca de tópicos importantes para los destinatarios. De allí que se espera que el receptor tome conciencia sobre aquellas materias que son de su incumbencia. Finalmente, las circunstancias de enunciación implican una puesta en escena en que el emisor debe considerar tanto los recursos verbales como los no verbales para lograr el efecto que desea en el receptor. Tanto los recursos verbales como los no verbales se utilizan para enfatizar ciertos aspectos del discurso que a juicio del emisor son relevantes. Así, el hablante recurre tanto a su entonación, al tono de su voz, el timbre, etcétera, como a los gestos faciales y corporales para llamar la atención de sus destinatarios. Estructuras textuales o superestructuras. Las superestructuras son esquemas constituidos por categorías formales que organizan el contenido del texto. Cada tipo de discurso tiene una superestructura particular que lo diferencia de otros. Por ejemplo, la narración evidencia una superestructura diferente a la que presenta la exposición. Las categorías que conforman estas estructuras son independientes del contenido. Así, un mismo contenido puede organizarse en distintas superestructuras, generando discursos diferentes que desarrollan el mismo tema. Aunque las estructuras textuales son independientes del contenido, influyen en la organización de este. Por ejemplo, al describir un crimen, el énfasis está dado en las características del hecho. En cambio, al narrar el mismo hecho, el texto resultante puede focalizarse en los motivos que originaron tal acto. Básicamente, estas superestructuras son tres, que a continuación indicamos en el mismo orden en que han ido apareciendo desde primero hasta tercero medio. Superestructura narrativa, superestructura expositiva y superestructura argumentativa. Para repasar estos contenidos hay que revisar los módulos correspondientes, donde son tratados minuciosamente cada uno de ellos, pues la totalidad de esas características se integran en esta categoría mayor desde el punto de vista de la situación comunicativa que constituye el discurso enunciado en situación pública. Para repasar los contenidos y ensayar la PSU, no te olvides de visitar el preuniversitario en línea en www.educarchile.cl.